yo sintiendo el fuego. Amaneció sintiendo el fuego. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Por esa morena que pasó cerca de mí y que me dejó así. Morena, tú que pasas con tu gracia infernal, mirando con tus ojazos, me estoy sintiendo tan mal. Mi corazón amaneció sintiendo el fuego.